La ilusión está íntimamente ligada al sistema de recompensa, especialmente a la dopamina, la cual no solo se libera cuando logramos algo, sino cuando también lo esperamos, es decir, en el momento de la expectativa. ¿Qué pasa cuando una persona siente ilusión? Pues que aumenta la motivación, se activa la atención y la memoria, y se activa también la corteza prefrontal. El cerebro entra en modo posibilidad y quiero aprender. Por tanto, aumenta la dopamina y sube la motivación. Así pues, desde la neuroeducación, la ilusión es expectativa de una positiva, expectativa positiva realista, sentido y propósito y curiosidad genuina. Así pues, y a modo de resumen, podemos decir que la ilusión prepara al cerebro para aprender. Un cerebro ilusionado no está sobreestimulado, está enganchado. Por tanto, el cerebro aprende mejor cuando espera algo con sentido.